Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. Venga, chavales, a la calle, de mandanga nada, ¿eh? No me perjudiquéis. A la calle, por favor, que no me interesa a mí eso. Déjalos, chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. What you think about... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Matu. Rada. Radio Amiga. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Omega, un programa de desprogramación. Ario Navi, ¿qué tal, chacho? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chimpa? Acá andamos perfectamente y quiero hablar como Fantino. Espero que lo logre ahora. ¿Qué tal, Maxi? Te paso el pase. Buenas noches, chacha. Buenas noches para todos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, gente. Muy buenas noches, querido Panto. Buenas noches a todos en casa. Buenas noches a los amigos de Radio Omega. Haru. Hola. Buenas noches a todos. Somos mejor que Argentina. Tocamos mejor, de primera. Vamos al oráculo. Debemos consultar el oráculo. El oráculo ha decidido los vampiros. Morfina para todos. Quiero que ese va a ser el emblema de Radio Omega para la próxima semana. Buenísimo. El oráculo dijo vampiros. Bueno. Tendrá que ver con este tema tan actual, ¿no? De la mordedura del jugador de fútbol uruguayo Luis Suárez. ¿Lo tocamos muy por arriba el tema o lo dejamos pasar? No, por arriba, sí. Bueno, yo vi que no es la primera vez que muerde. En la liga inglesa mordió a uno también, el brazo, y acá le dio al hombro. Claro, pero los vampiros es chupa sangre, madre. Claro. Los vampiros... Capaz que este se cree vampiro y no chupa sangre, pelotudo. Pero bueno. No, los vampiros psíquicos, los vampiros del sistema. Claro, los vampiros sí. Eso, del sistema o de uno mismo, por ahí tiene su vampiro. Por supuesto. Abajo del ala que... Como dicen los ratones, el vampiro es disfrazado de amigo, ¿no? Peligroso. Macrovino, no te escucho hablar. A ver, decime algo de Suárez, ponele. ¿Qué te puedo decir? Que ya de la banda no, del jugador. Del jugador. Muy bien. No, nada, que de lo que ya se dijo, nada, no puedo agregar más nada. O sea, y pero estamos en radio, Maxi, podés decir lo que quieras, porque si le decís al oyente, no, nada, estamos en terribles problemas. Y fíjate como dije problemas, con B, problemas. Yo no lo haría. ¿Nunca mordiste vos? ¿Nunca a nadie mordiste nunca? Sí, pero no estaba en offside como Suárez. Pero por ejemplo, los ojos de todos. No, a mí se me escapa una pequeña piñita. Lo de las pocas veces que fue al fútbol. Lo de la mordedura de Suárez para mí tiene que ver con la frustración del jugador o de la persona, aquello tiene como esa que no puede manejar la tensión por ahí, ¿no? Muerde, claro, muerde. ¿Vos has mordido por ese tipo de cosas o has mordido en un amorío o en un touch and go macrobiano? Claro, sí, pero o sea, lo de Suárez es como, parece, no sé, es medio boludo, porque en un punto está la cancha llena. No, para que es un jugador de selección. No. Y, pero date cuenta, o sea, te están filmando de cámaras hasta desde un helicóptero y sí. No van a ver eso, o sea. Una manía inconsciente, claro. Tal vez, ¿no? Tenés que ser un poquito razonable. Que no puede. Están viendo todo. Lo peinamos para atrás, le ponemos una capa negra y Lugosi. Suárez Lugosi. Bueno, ¿y qué otro tipo de mordeduras? La de los políticos, cuando están en la mordedura. El vampiraje, cuando se habla del vampiraje, así con el A, como menospreciándolo, el vampiraje. ¿Qué sería el vampiraje? O las brujas. El vampiraje. El vampiraje. Me da chupasangre, o sí, sea, chupa, sí, el sí. Tipo que chupa sangre, sí. Tipo. ¿Sabes qué sí, me llamó sí. La atención siempre, así, de tema de vampiros? Por ahí en las películas, ¿no? Que por ahí es algo que todos hemos visto durante mucho tiempo en nuestras vidas. Hay algunos directores de cine, como Jesús Franco, por ejemplo, que toman el tema de los vampiros para el lado del vampiro sexual, ¿no? O sea, el vampiro en vez de chupar sangre mediante el acto sexual, absorbe la energía de la otra persona y la mata, ¿no? Como el vampiro de... el vampiro yonki de Abel Ferrara en Addiction. Exacto. Es otra manera de ver el vampirismo. Sí, o que decíamos la el otro día. La sangre en realidad es poner la gilada. Marilyn Chambers, ¿no? Con el espolón aquel, ¿no? También. A nivel cine, tengo muchas cosas para decir de los vampiros, pero voy a decir muy pocas. Pero creo que Carpenter, cuando hizo la película Vampiro, hizo que... ¿Viste cuando salían debajo de la tierra los chabones? Sí. Salían con la ropa muy canchera. Sí, muy, totalmente. Y eso era que muy de Milan. Es sombroso, muy... pero no es la mejor película. Bueno, vampiro. Bueno, pero no, yo creo que a partir de ahí empezó a ser más pintones los chabones. James Wood. James Wood. La última buena que le dieron una vuelta de la de la sueca esta. Ah, sí, déjame entrar. Sí, tal cual. Es áspera esa. Pero volviendo a que hoy en día los vampiros son todos recancheros, ¿viste? Ahora como... Y vampiros terribles. Bueno, Christopher Lee creo que es el vampiro más feo de la historia, porque viste que bien flaco, bien dientón. Después hay un vampiro setentoso así, medio disco Stu, que lo hace Frank Langella, con el pelo medio afro, así, todos colorines psicodélicos. Esa está muy buena también. Y el conde, y el Drácula negro. Sí, Blácula. Blácula. Alucinante. Mira, acá un oyente que le mandamos un abrazo, Efren, medio vampiro, porque dice... Cuando iba al jardín maternal, le mordí el culo a un compañero y le saqué un pedazo de cachete. Alucinante, Fred. Es que el pibe se adueñaba siempre del sube y baja y bueno, hubo que, a ver, chacha, bajá, hubo que hacer justicia. Tuve mi castigo también. Fue verle el culo mordido durante unos minutos hasta que me hagan llorar de la culpa. Así que, ¿qué le hicieron hacer? Verle... ¿Qué bueno. Jardín fue este pibe, boludo? O sea que Efren es medio Suárez también. Un abrazo para Efren. Qué bueno. Che, bueno, ¿y los vampiros del sistema? ¿Los vampiros del laburo? Sí, no, se alimentan básicamente de energía, ¿no? De la energía, por decir, no sé, negativa que pueden generar en la otra persona, creo yo, ¿va? Sí, o también se chupa la positiva. Claro, y generan energía negativa. Generan energía negativa, están todo el día tirando palos o... Pálidas. Pero hay una cosa, yendo a la fábula esta de los vampiros, no tiene, la persona no lo deja, no lo tiene que dejar entrar a la habitación. Claro. Entonces, hay que invitarlo para que pueda entrar. ¿No? Ahí está, está buena esa de que. Anton LaVey hacía esa distinción siempre, y él hablaba de los vampiros psíquicos, ¿no? Que se alimentan de tu energía, digamos, vital. Pero sí, decía eso ahí, precisamente. Digamos, el vampiro tiene un seduce a la víctima, pero la víctima en esa fábula es el vampiro no puede entrar a la habitación si la víctima no lo deja entrar, ¿no es así? Exacto, por eso déjame entrar la película, claro. ¿No? Que mencionaba recién acá. No me acuerdo quién, si vos, Pablo. Sí. Sí. Sí, tiene que haber como una especie de consenso, ¿no? Yo vi una, hablando de películas y todo eso, una película donde Rolo Puente era vampiro. Sí, sí, sí, me la hiciste ver vos, chico, que Bariloche está filmada, ¿no? En un bote, hay que ir a... ¿Que los vampiros son gaviotas? Emilio Vieira. Ah, sangre de vírgenes. ¿No es sangre de vírgenes? Sangre de vírgenes, sí, señor. Buena película. Esa. Rolo sin bigote. Sí. Sí, es que Emilio Vieira pegaba mucho allá en Estados Unidos, luego tenía el nombre, ¿no? Richard Bauleo y Susan Beltrán, ¿no? Para poder entrar en el mercado, muy bueno. La cuestión que los vampiros en el tema del cine se adueñaron de todo un sector y ya es como un subgénero, ¿no? Las pelis de vampiros. Sí, sí, aparte las series que dan ahora, chimpa, no, déjame embromar. Ah, pero Buffy la Casa de Vampiros era una buena serie, aparte tiene un trasfondo. Por eso, Chris, creo que hasta antes de salir esta de los adolescentes, como Crepúsculo se llama. Bueno, hasta antes de eso eran re cool los... Me acaban de pegar en la espalda. La chuchi. Me peor de nuevo. No soporto más la agresión del público presente. Es un buen ejercicio, pero leer el libro aquel de Crepúsculo, que ahora no me acuerdo la autora, Porque si uno está acostumbrado a leer por ahí literatura escrita por hombres, el libro este de Crepúsculo está escrito por una chica, y las chicas son más, más detallistas, más del lenguaje corporal, y es una lectura interesante, es bastante distinto de lo que uno está acostumbrado a leer por ahí, ¿no? Es muy bueno. Si uno tuviera que establecer, si Radio Meva tendría que establecer las tres mejores películas de vampiros de todos los tiempos. ¡Upa! ¡Uy, nene! Por ejemplo, Nosferatu podría ser. Sí. La de Murnau. Sí, La danza de los vampiros de Polanski. Sí, lo que pasa es que... El primer vampiro gay está ahí. Sí, por eso, tal cual. Lo tendremos que... Pero lo que pasa es que son tantas y tan y son todas buenas las que podremos elegir que pero, habría que dividirlas. Por ejemplo, Drácula. Drácula de Lugosi sí. O Drácula de Alan Hammer. Near Dark. Ah, por Dios, tal cual. La misma directora que la película de Point Break. Sí, de Punto Lima. Muy buena peli esa. Uy, chimba, pará, que bueno, por, ni hablar, por, déjame entrar la sueca, obviamente, para mí. Y por ejemplo, una película rara de vampiros es El Crepúsculo al Amanecer, que empieza de una forma y después se pone como que no, todos son vampiros. Sí, pero no, nada lo, que ver. No lo olvidemos de Lancia también, una película elegante con. Sí. Con Susan Sarandon. Bueno, la que vos dijiste, chimpa, la de Ferrara, es también una muy buena Addiction, sí. Es una alegoría. Bueno, sí. Ya de por sí la de vampiro es una alegoría. Porque aparte, viste que siempre como el vampiro en realidad por dentro sufre. ¿Qué, vos no creés que existan los vampiros? No, para mí es una alegoría. Entonces, ¿sabés qué, Balín? Vamos todos acá juntos, por las dudas. Nos vamos volando. Agarra una riestra de ajo o algo y nos vamos a pantuflar. Fabi, guarda. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches y bienvenidos a la sección Pantopomi con 10 miligramos. Hoy arrancamos con el proyecto italiano Atrax Morgue. Marco Corbelli fue un músico italiano de la escena noise de principio de los 90, una escena que se distribuía básicamente de manera underground en cassettes. Vamos a escuchar hoy un tema noise. Me llegó un mensaje súper interesante al Facebook de Pantopomicon. Una persona que le gusta mucho el programa me pregunta qué pasa con el noise. Entonces, bueno, es una buena pregunta. Así que hoy vamos a complacer a este oyente que me dice que si no ponemos algo de noise, dentro de poco vamos a pasar Duran Duran en la sección. Marco Corbelli, bueno, sus composiciones son bastante variadas. La muerte, pero, es un tema recurrente, tanto así que Marco se ahorcó, no a causa del Mundial 2014, sino que se ahorcó en el año 2007. Vamos con el tema de Atrax Morgue, Brain Penetration, del disco Sickness Report, año 1996. Muy bien, continuamos con Freeman. Freeman, o Leo Christian Freeman, es un músico y cantante finlandés. Fue muy exitoso en los años 70. Luego de un paréntesis bastante largo de 25 años, volvió en 2011 con un disco que se llama Freeman 4. Vamos a escuchar el tema Ayetan Tandemila, que sabrá Odín qué significa en finlandés, del disco Freeman del año 1976. Muy bien, así pasaba esta edición con Atrax Morgue, el proyecto de Marco Corbelli y Freeman. Ahí dejé el video de Freeman para que vean aquellos videos tan clásicos de los 70s, con un playback en un escenario, un señor cantando, con unos bigotes que rivalizarían con los de Nietzsche. Muchas gracias y esto ha sido todo, hasta la semana que viene. No cambies el dial, ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. FM de la calle. quiere que te sumes a esta campaña. Asociate a la cooperativa de la radio. Para que más y diversas voces crezcan. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle. 452-3074. La comunicación popular la hacemos entre todos. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Espacio publicitario. El aire está saturado de malas palabras. Desocupación. Hambre. Exclusión. Guerra. Discriminación. Libre mercado. Explotación. Hipocresía. Coimas. Analfabetismo. Represión. Desnutrición. FM de la calle. Para cambiar el mundo. Continuamos con Radio Meva, Radio Meva, Radio Meva. A ver, Meva. Chau, radar. Chau, radar. Chau, radar. Chau, radar. Bueno, estamos nuevamente en Chau Radar, otra emisión de Chau Radar. Hoy nos acompaña Leandro Reinhardt, el gitano Reinhardt. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Che, los textos, todos inéditos. Nunca los en un blog, en... No, además estuve corrigiendo algunas cosas todavía a la tarde, así que no. Nada. Bueno, ¿cómo es que se te da por escribir? ¿Qué onda? Y es un poco por inercia, ¿no? O sea, vos lees y terminás escribiendo. Así como cuando escuchás música y un día decís, bueno, agarra la viola, ya fue. Bueno. Lo mismo. Dale, te escuchamos. Ninguno tiene título. Es como que el título para mí no sé. Está implícito. La ciudad es un espejismo gris descascarándose, sostenido únicamente por miles de sutiles telarañas. La ciudad es un híbrido de placenta y agua viva, deshidratándose sobre un salar inmaculado por el tiempo. Es habitada sistemáticamente como un hormiguero o una presa de castores. En sus calles hierven personajes que reconocieron su piel por primera vez después de tatuarla o atravesarla con un piercing, y que ahora pretenden aplicar el mismo método sobre sus mentes, sobre sus almas, y se despedazan impersonalmente, aturdidos. En esta ciudad, en donde suelo despertarme con esa sensación de impureza detrás de los ojos, dentro del estómago, esa sensación de haber hipotado el alma para que me llenen el vaso, firmando un pacto indeleble para que me cambien la flor que se me seca en la mano, despertarme en pleno ocaso, escuchar los autos allá afuera, tan lejos, donde solo son ruidos, son ladridos de perros sin rostro. Sentarse en la cama y percibir el olor de un cigarro que desde el escritorio aromatiza toda la habitación. El viento cálido, húmedo, pegajoso, o el perfume de algo que también se quemó para enloquecernos. A esta ciudad esperan que salga. En verdad, allá afuera me espera mi amor, mis hermanos. Parece mentira, una trampa. Salgo a estas calles como entro a los sueños, resignado, viéndolo todo sin poder elegir. Salgo con la esperanza de encontrar una superficie en la cual reflejarme. Me pregunto si es el día en el que el espejismo llega a su fin. ¿Y si para disminuir el peligro y dormir más tranquilos le quitamos al hombre todo lo que lo hace humano? ¿Le ponemos un traje para que trabaje en su rincón? ¿Y si le incitamos a desear cosas que no necesita para que trabaje un poco más y compre y se atragante y no se queje? ¿Y si guardamos la semilla de su danza y la semilla de sus preguntas y la semilla de su sonrisa en un frasco, lejos de la luz del sol? ¿No seríamos culpables de su sangre inflamable y de la decisión desesperada de caminar sobre las llamas? Si creamos una bestia que respire humo y exhale odio, ¿no seremos responsables de sus mordidas? Si le quitamos a un hombre sus sueños, ¿no somos responsables de que en su vigilia se transforme en pesadilla? Si quienes comen ricos alimentos los transforman en materia fecal, ¿qué esperan que nosotros caguemos si los alimentamos a base de mierda? ¿Cuál es el nombre de esa abominación que se está gestando dentro de nosotros? ¿Cómo purgar ese veneno si vivimos en el fondo del pozo y los líderes nos arrojan los desechos desde la superficie? A una chica que me está escuchando seguramente. Espero. Te arrancás y una a una se desintegran las letras de tu nombre. Esa vestidura que con tanto juicio elegiste, ese velo, esos adornos. Te arrancás y ves cómo los árboles se transforman en arbustos, en musgo. Y luego solo hay roca, guijarros, arena. Te arrancás más allá del manantial y más allá de las montañas. Esa llanura donde el paisaje luce la indecible quietud de la luna. El aire tan solo se mueve si lo empujan las cimitarras de tus dedos. Lentamente alcanza el suelo la cascada de polvo que brota de tu mano. Te arrancás los párpados, el sueño, el temblor que anida en el valle de tus pechos. Bebe la eternidad de tus ojos con los brazos extendidos al cielo. Tus pies penetran la tierra hasta alcanzar el húmedo silencio. Y es ahora tu piel la de un cactus sin espinas, tu pelo una flor blanca habitando en los sueños de todos los insectos. Hoy estamos hablando de la ropa, justo, me parece. Sí. La desnudez es imperecedera. En ese instante en el que nos quitamos nuestras antiguas prendas para cambiarlas por vestiduras acordes a la moda del momento, estamos desnudos y somos eternos. La ropa es una frontera entre épocas, clases sociales, ideologías, incluso entre etapas de nosotros mismos. Hemos pauperizado la belleza de nuestra anatomía para venderle al prójimo máscaras fugaces que la tornen aceptable al medio en el que existimos. Bajo las ropas todos estamos desnudos, dice un proverbio indígena. No solo la muerte nos iguala, también en vida somos uno, divididos por las vestiduras tras las que intentamos ocultarnos. Nadie, me habías pedido que te traiga algo. Sí, te había pedido que traigas una especie de cover literario. cover literario. Che, ¿cómo la flasheaste cuando recitaste? ¿Por qué? Te pregunto. ¿Por qué? Fue muy loco porque acá hay, no sé, no tengo nada que contar ahora, pero hay como 8 personas. Todas haciendo silencio, ¿viste? Todas haciendo, es increíble, todas haciendo silencio. Son todos productores. Todos productores. Productor ejecutiva, sí. Chuchi. Chuchi Producciones. No, porque viste que hablábamos. Pero del otro lado ni idea, no. No importa del otro lado. Yo te pregunto vos cómo te sentiste, si te asumiste un poco por un rato como un poeta. ¿Qué sos? ¿Por qué? No. Sí. Sos un tipo que tiene cosas para decir, yo que tiene una visión del mundo. Yo el otro día te escuché hablando, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, que hablaban de las etiquetas. Que le preguntaste si se consideraba poeta o no. Y ella dijo no. Y vos le dijiste, viste qué difícil que es asumir la etiqueta de poeta. ¿Y sí? Sí, Baudelaire y Mallarmé también es una etiqueta. Por supuesto. No sé. No sé. No importa. El tema es que vos nunca habías leído y qué bueno que lo pudiste venir a hacer acá. Claro. Y te animaste a hacerlo. Y es que era un entorno que si no te animás, listo, ya está. Bueno, pero vos cuando viniste no sabías qué clase de entorno iba a haber. No. Así que viene igual por vos. Claro, igual, pero llegué y dije, listo, ya está. Bueno, ¿y el cover literario, Leandro? No encontré ningún poema en especial que dije que pudiese leer acá. Así que voy a leer un párrafo de una novela que me voló la cabeza hace como 3 años ya y... Pero me sigue volando la cabeza hasta ahora. Le saqué fotocopia, imagínate. La pobreza total, pero con ganas. Se llama Trópico de Cáncer, de Henry Miller. Voy a leer un párrafo pequeño. Si hubiera un hombre que osara decir todo lo que piensa de este mundo, no le dejarían un pie cuadrado de terreno en donde pararse. Cuando aparece un hombre así en el mundo, lo derriban y le quiebran el espinazo. Quedan siempre demasiados pilares podridos de pie, demasiada humanidad infecta para que un hombre florezca. La superestructura es una mentira, y la base es un enorme miedo tembloroso. Si de siglo en siglo aparece un hombre con una mirada desesperada y ávida en sus ojos, un hombre que daría vuelta el mundo de arriba para abajo a fin de crear una nueva raza, el amor que trae al mundo se transformará en cólera y él se convertirá en un azote. Si de tanto en tanto encontramos páginas que hacen explosión, páginas que lastiman y agotan, que arrancan gemidos, lágrimas y maldiciones, saber que llegan de un hombre que tiene su espalda erguida, un hombre al que no le queda otra defensa que sus palabras, y sus palabras siempre son más fuertes que el falaz y destructor peso del mundo, más fuertes que todos los potros y ruedas de tormento que cobardemente han inventado para destruir el milagro de la personalidad. Si algún hombre osara traducir todo lo que tiene en su corazón, mostrarnos lo que realmente es su experiencia, lo que en verdad es verdad, creo que entonces el mundo se rompería en pedazos. Saltarían anicos y ningún dios, ningún accidente, ninguna voluntad podría reunir de nuevo los pedazos, los átomos, los indestructibles elementos que han servido para construir el mundo. Muchísimas gracias, Leandro, por... A vos, a ustedes. ¿Eh? De tiempos de reunión. En esta ocasión nos encontraremos con Destruction, banda que con justa razón fuera catalogada como los Metallica de Alemania, redefiniendo el metal tal como se lo conocía a un compendio atronador de pesadez, riffs asesinos propios del verdadero thrash metal germano. Ya no se trataba de Scorpion o Acid, solo Creator se les podía comparar en la relectura de un metal radical hecho en Alemania, pero Destruction era más viable. Su sonido era más fácil de digerir, si es que se puede decir tal cosa de la feroz música de este trío alemán. Sus inicios se remontan a 1983, cuando 3 jóvenes alemanes forman Destruction: Tommy en la batería, Mike en guitarra y Schneer en bajo y voz. Al año siguiente ya tenían editado su primera producción, Sentence of Death. Esta pieza les permitió en 1985 embarcarse por toda Europa junto a los titanes de Slayer, demostrando que Destruction no estaba para cosas chicas. Ese mismo año lanzan su disco debut, Infernal Overkill, el cual puso a la banda dentro de los pilares de thrash metal, no tan solo en Alemania, sino en el mundo entero. Y así continuó la historia de la banda, con idas y vueltas de sus componentes, llegando al día de la fecha con 2 demos, 5 EPs, 13 álbumes de estudio y 3 en directo. Sin más palabras, iremos a la música. En primer término, Matt Butcher, que saliera en el EP homónimo de 1987, pero escucharemos la versión de 2007 del disco Thrash Anthems. Y en segundo término, Nail to the Cross, del disco The Antichrist de 2001. Esto es Destruction. Just Así pasaba Destruction en tiempos de rebelión. Escuchábamos Mad Butcher y Nailed to the Cross, dos temazos de esta increíble banda de thrash metal alemana. Esto ha sido todo en tiempos de rebelión y hasta la próxima edición. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. ¿Le interesa conocer el programa de recuperación y rehabilitación que ofrece Alcohólicos Anónimos? Llámenos. Juntos podemos recobrar una vida. Acércate a partir de las 19:30 horas a Estomba 2350, Grupo Nueva Luz. Belgrano 355, Grupo Centro. En Baigorria 1663. En Gorriti 1540, que es el Grupo Fortaleza. Y en Ingeniero White, San Martín 3537, que es el Grupo Nuevo Puerto. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la calle 87.9 MHz. Travesía. Travesía. Espacio publicitario. FM de la calle. Andando siempre al aire libre. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Meba. Radio Meba. Radio Meba. A ver, Meba. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. A falta de sol, aprende a madurar en el hielo. Es un mensaje del Departamento de Sanidad, de Radio Ameba. Pasó el Departamento de Sanidad con una frase de Henry Michaud. ¿Qué hay para decir de eso? Muy interesante lo que la frase. Está muy bueno porque es como que da una señal de esperanza, ¿no? Yo quiero decir que la gelatina solo se endurece con el frío. Es un buen punto. Y se vuelve dulce. Sí. Muy bien. Ojo que vine, pensé mucho hoy. O sea, si no había frío, la gelatina no existe. Y la gelatina es blanda por la tierra. Y cuando se endurece con el frío se pone blanda, pero no tan blanda como el líquido. Es una reacción química. Mira, duro, nadie te preguntó algo de química. Estamos hablando de algo es agua más, caliente, no tan... porque nah. Se hace con agua caliente para disolver. No estamos hablando de cómo se hace la gelatina. Se hace gelatina, ¿no es cierto? No, yo lo puedo creer. No puedo creer. Cristian, ayúdame, boludo. ¿Vos le ponés frutas adentro de la gelatina? No, jamás, jamás. Yo tipo hospital, tiene que estar la gelatina. Soy un gran fanático de la gelatina. En la granja nos la dan así. Ay, qué gracioso, sí. A mí siempre me afanan una, no quiero decir quién, pero bueno. Me da la impresión de que mismo. Me da la impresión de que aquí Michoc se refiere un poco a lo que ocurre cuando estamos todo el tiempo esperando la situación propicia, ¿no? Si la situación propicia no aparece, propiciar nosotros el estado, ¿no? Un poco para generar las cosas. Como decimos siempre, a veces los sistemas, no sé, un sistema de pensamiento tiene la forma de un cuadrado, un sistema de pensamiento tiene la forma de un círculo y otro un triángulo. Pero la realidad está fluyendo constantemente y no siempre vamos a poder encastrar esa figura, ¿no? Entonces, generar un poco la figura para encastrar en la realidad en el momento que se esté generando. Creo yo, no sé. También a estas alturas ya estoy viejo. Pero sí, un poco eso, ¿no? Un poco eso de no esperar el momento propicio, sino de generar nosotros el momento propicio, más que nada. Me parece a mí que... Yo no tengo nada que decir. ¡Oh! ¡La timidura! Y sonó muy auténtico decadente la tonada. No, flema. No sé. ¿Es auténtico decadente? Son copados. No empecemos una batalla campal, por favor, que hay muchos objetos sobre la mesa y... ¿De quién es la frase, Santiago? De Henry Michaud. Mirá, Henry. Sí, es una frase, como dice acá el fantasma de Tolstoy, bastante esperanzadora, ¿no? Igual habría que ver si es que no hay sol, ¿no? La frase por ahí está dentro de un contexto distinto a la que fue creada hoy, Argentina. Por ejemplo, a falta de sol aprendí a madurar en el hielo. No es que tampoco no hay sol, ¿no? No, pero llama esto de si tenés buena estrella, o sea, tenés las comodidades de la vida. Digo, las comodidades de tener, no sé, gente que te puede llegar a dar una mano para hacer algo que quieras hacer, lo que sea. Por ahí, si no tenés eso, lo tenés que, lo que decías vos hoy, buscar, o sea, no dejarse apabullar porque todo te salga mal. En el buscar es ahí donde se encuentra, y es quizás mejor el logro, quizás se valora de otra forma, es mejor porque uno estuvo siempre ahí abajo, no lo dejaban levantar cabeza, y hasta que encuentra la manera de levantar cabeza y el triunfo se vive de otra manera. Por eso madurar en el frío es como, es duro, pero en algún momento se sale. Sí, o como aquello incluso de cuando, aun cuando la situación no es tal y como le esperamos que sea, aún aprender a sacar provecho de eso. No sacar provecho en el sentido de aprovecharnos de otro, sino sacar provecho en el sentido de que, bueno, ahora está difícil, ¿qué puedo yo sacar de esto? ¿Cómo puedo hacer que esto... La clásica frase de los errores aprende. O sea, exacto, en vez de hundirme, ¿cómo puedo hacer para levantarme por encima de esto, no? O apoyándome... hay un obstáculo, bueno, ¿qué hago? ¿Me lo choco o me apoyo y pego el salto, no? Una cosa un poco así. Saber cómo poder... Es eso, un poco, cómo poder hacer que la situación aún desfavorable nos favorezca. Claro. Supongo que en el fluir está eso, ¿no? Que decimos siempre, aunque suene tonto, ¿no? Pero... Sí, muy positivista, pero es así, o sea, para las malas siempre están, para las malas estamos todos sabemos lo que son las malas. Ya habíamos hablado una vez, inclusive habíamos hablado de aquello de observar la situación versus imaginarnos o adivinar la situación, ¿no? Es imperativo, me parece, aprender a observar cómo funciona el entorno, cómo funcionan las cosas que tenemos alrededor. Si no, siempre estamos yendo con un esquema prefabricado a pegarnos la cabeza contra la pared. Y cómo duele, seguro. Pero en cambio, en la observación de cómo funcionan, de cómo funciona la realidad, de cómo funcionan las cosas alrededor, está el poder ajustar el esquema, ¿no? Para poder movernos más acorde. Aquel ejemplo tonto que poníamos de cruzar las esquinas, ¿no? Hay un papel que dice que cuando dobla un coche me tendría que dejar pasar. Pero luego, si los coches no me dejan pasar y me echan y me quieren atropellar, trataré de mirar yo primero antes de cruzar, ¿no? Por más que está escrito de una manera, la realidad nos dice que funciona de otra, ¿no? Un bache, hablemos, estamos en radio. Bueno, llevándolo hoy que estamos todos acá con el mundial, con el fútbol. Mucho. Sí, dale. Lo sé, como logramos al mundial de nuevo. Dios, yo, muchos futbolistas, el caso de Palermo, que con Palermo es un tipo que muy limitado a lo que hablando. Es técnicamente hablando, pero el tipo es un goleador terrible. Hizo un gol en un mundial. Bueno, es que... ¿Y qué gol? Sí, o también en el cine se ve, ¿no? Que hay, no sé, hay por ahí directores que no, que les falta habilidad aquí, lo habilidad allá, y lo suplen con otra cosa también, ¿no? Por ejemplo, aquel que no tiene un muy buen argumento, lo suple con muy buenos efectos especiales o cosas por el estilo, ¿no? Como para, ¿no? Entonces dice, bueno, a mí me falta esto, ¿cómo lo puedo? Si no lo puedo conseguir, ¿cómo puedo arreglarlo con otra cosa? Los efectos tampoco salvan todo, ¿no? Pero hay directores que han sabido manejarse muy bien. Y el caso más emblemático quizás sea Ed Wood. Sí, o Roger Corman, ¿no? O Roger Corman. Que hacía los paneles aquellos de la nave con maple de huevo, ¿no? Y bueno, maquilladitos, estaban bien. Pero bueno, pues ya te digo, esa falta por ahí de recursos, sabía cómo suplirla con lo que tenía alrededor, en vez de ponerse a llorar porque no tenía millones para efectos especiales, se la rebuscaba, ¿no? Bueno, la música también. El tema de las grabaciones, hay bandas que han sacado discos que hoy son con el paso del tiempo, todo viste, se hace emblemático, de culto, bla bla bla. Pero en ese momento lo grabaron así, que yo, Guided by Voices. Hoy una banda que todo Guided by Voices va, pero en su época los tipos fueron y lo grabaron con una porta estudio los discos. Y son, hoy son discos que. Sí. Que son buenísimos, porque las canciones son buenísimas. Pero en su época capaz que uno te decía, mira cómo está grabado esto. Sí. Y hoy. El tiempo de. Lo convirtió así en un. El tiempo les dio la razón. Le dio la razón. Fútbol, sí. Sí, sí, hablábamos hoy mismo de cuando veníamos caminando de Neubauten, ¿no? Que dice, oh, mirá qué originales. Toca en vez de ir con una batería, con una taquilla de ropa, sí, pegándole con unos fierros arriba. Pero eso lo hacían porque el loco había tenido que vender la batería porque se estaban cagando de hambre en Alemania. Y vendió la batería para poder alquilar un mes más. Y bueno, tocamos arriba una taquilla y después, claro, era el sonido particular de Neubauten. Pero bueno, eso es una forma de decir, bueno, en vez de llorar porque no tengo una batería, rebuscármela para encontrar un sonido particular, entre comillas, ¿no? Y eso, transformar lo que es un obstáculo o un problema en una ventaja. Otro silencio. Pero es inevitable, ¿viste? El silencio siempre... Disfrutemos el silencio, decía. Enjoy the silence. Pecho Boys. No me hagas de cuenta. Se va a poder ir todo, va. Pecho Boys. Disfrutemos el silencio antes de llegar a la mejor sección del programa, ¿no? Indiscutiblemente. Mira, vos estás hablándome. ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Chicos, por favor, estoy en el aire, un poco de respeto. Bueno, bienvenidos a mi sección Chacha versus el resto del mundo. Hoy no tengo mucho para decir. Acaba de llegarme un Twitter que la abuela de usuario explicando por qué muerde el nieto, pero no lo voy a decir ahora. ¿Y cómo es tu Twitter? ¿Puedes decirlo? No. Pero por suerte estoy viendo que me están llegando llamados al aire. Operador, tenemos algunos llamados al aire. A ver, escuchemos. Hola, soy Carlos Berreta del Club Noroeste y yo quiero quejarme porque, bueno, porque acá en el barrio la gente saca a pasear a los perros todas las noches y mean y cagan en todos lados. Yo estoy re cansado, cada vez que bajo del auto tengo que estar pisando la mierda de los perros. A mí me gustaría que los políticos de Bahía Blanca, en lugar de hacer tantas pavadas, se ocupen un poquito de eso. Yo recién vi en el canal de Discovery que inventaron una especie de suspensor anatómico para los perros, para que hagan sus necesidades ahí y después uno llega a la casa y lo vacía directamente. Es como un pañal, pero para los perros. Bueno, gracias. Gracias, Chacha. Está muy bueno el programa y la sección, la verdad, que está recopada. Quiero mandarle un saludito a toda la muchachada de acá de Olimpo, que vamos por más. El año que viene, ahora cuando empiece el torneo, el año que viene, ganamos. Gracias, chao. Hola, soy el Colo del barrio universitario. Me quería quejar del cabrón del vecino, que salgo todas las mañanas a laburar y el muy cabrón no me saluda. Bueno, aparte me tira toda la mierda que barre para casa. Hasta luego, gracias por dejarme expresar. Hola, habla Dolores del barrio universitario. Te quería decir que estoy cansada del invierno. La verdad que ponerse mucha ropa para salir es un garrón. Me gusta cuando hace calor y nada, me gusta el verano y estoy re podrida. Quiero que el invierno se pase ya. Un beso. Hola, ¿qué tal? Soy Mauro del barrio Colón y mi queja es por el Mundial. Me tiene las pelotas llenas el Mundial, la Bessi en cuero y la mordida de un futbolista de no sé dónde. La verdad que quiero que se pase ya toda esta fiebre. Gracias por el espacio, les mando un saludo a todos. No me odien. Hasta la vista. Hola, me llamo Betty del Centro. Quiero llamar para quejarme por todos los que hablan mal de Messi. Aguante Argentina. Y Messi pichichi del Mundial. Chau. Bueno, la gente se expresó su odio, su bronca. Está llena de... Va a haber más quejas. La próxima semana vamos a tener más llamados y tal vez alguno al aire. Vamos a escuchar a The Nerves haciendo Hang On The Telephone, un tema que fue conocido más por Blondie, pero en realidad es de The Nerves. Me lo presentó mi querido amigo Pablo Martín Miner, así que vamos con The Nerves, loco. Chacha contra el resto del mundo. Termina la sección de Chacha versus el resto del mundo. Mientras llamo a mis queridos amigos amebas que van a andar por ahí. Cris, si querés ya mandá la cortina que nos identifica, así salimos de la sección. Cris. bueno, seguimos acá en Radio Meva. Hoy tuvimos un día muy, muy, muy, pero muy espléndido. ¿Se fue la Chuchi? ¿Está por ahí? ¿Así nos habla un poco del Mundial o no? Pirose. Bueno, listo, se nos fue la única invitada mujer que tuvimos en el programa de, para hablar de fútbol. Tenemos a Isa para hablar de fútbol. Isa, a ver, ¿tenés algo para decir? Claro, con tu edad, con tus ojos, ¿cómo ves el Mundial? Un Mundial. Bueno, no es una respuesta muy creativa de un adolescente llena de ideas y con un padre como Pantopomicón, ¿no? Pero bueno, a ver, dale, Isa, más garra un poquito. ¿Te gusta que se enfrente el mundo? Porque es como una guerra futbolística. Es como una guerra mundial, nada más que nadie se muere. Bueno, eso lo dije yo, Isabela. Nadie se muere. Nadie se muere, eso está bueno. Sí, pero si se muerden es casi lo mismo. Sí, igual viste que volvemos de nuevo a Suárez, acá hay como una, tenía hay hambre como sangre. Bueno, que tu opinión sobre Suárez. Y tendría hambre. Tendría hambre, pero se pide un McDonald's. No está sé. A dieta. Y pero comparte un McDonald's al lado de un italiano, te digo que hay una gran diferencia. Pero bueno, es verdad, puede ser que tenga. Yo creo que yo creo que también viene por el lado de que el loco se llena de odio a no poder hacer el gol o no poder sacarle la pelota al Tano y va y lo muerde. ¿Viste? Calienta el odio dentro de mí. Tal cual. Decía, ¿no? La canción. Como dice la polla. Yo creo que si el tema de Suárez fuera recurrente es porque todos tenemos un Suárez adentro de nosotros. Qué feo tener un Suárez adentro. No. Se expresa de distintas maneras, ¿no? Sí. El pequeño Hitler de bolsillo que decía nuestro queridísimo amigo Mauro. No sé, un chabón que con todas sus deficiencias, pero que a veces se manifiesta y bueno, resulta ser eso. Yo creo que lo crucificaron al chabón. Hay cosas peores que o iguales. Y un planchazo. Un planchazo. No, bueno. Había uno el otro día, no sé qué partido era, un karateka. Uno pegó un salto por encima del hombro del otro, pero no me acuerdo qué partido era, pero... Sí, wow. Bueno, el querido Francesco le dijo, che, escúchame, otros jugadores han estropeado a otros por mucho más y siguen jugando o lo han suspendido por un partido. A este lo... Sí, por ahí tal vez al loco se lo crucificó porque es bastante particular por ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo hicieron, distinto, ¿no? El distinto. Lo hicieron irse de la concentración como un delincuente. Tal cual. No se pudo quedar a ver el resto del mundial con sus compañeros. Tampoco es que, bueno, tampoco mató a nadie. Un castigo. Sí, quiere ser un castigo ejemplificador, pero qué sé yo. Por distinto. No, es verdad lo que dice, porque también, fíjate que no lo dejan ver los partidos. No puede ir a la cancha a ver ningún partido el chabón. No puede, ni siquiera como espectador. Sí, bueno, ahí se le fue la castaña. Y eso habla del otro vampiraje. No, de Suárez, ¿no? Sí, los vampiros que están por arriba de Suárez. Bueno, los uruguayos lo mezclaron como cuando a Diego le saltó el antidoping. El doping que estaba para atrás. Dicen que esto es algo medio parecido, como que... Como una cama de la FIFA. Tal cual. Porque Brasil juega contra Uruguay, ¿no es cierto? No, Brasil juega con Chile. No, con... Sí. Ah, sí. Mañana juega, ¿no? Eso. Sí. Uruguay-Colombia. No lo sé. Es otro de los tantos misterios que pasan de engrosar. Ya es reincidente. Como el triángulo de las Bermudas. Ya es reincidente. No es la primera vez que lo hace. Nah, igual Suárez tuvo un problema de racismo también en jugando para el Liverpool, ¿no? Que no sé qué le dijo. Le dio la mano a un... No, me parece que la... No, pero en un saludo cuando los equipos se Suárez, saludan. Suárez, racista. Sí, fue suspendido por Yo vi una que se estaban saludando a los equipos que cuando se cruzan, así se dan la mano y Suárez no le dio la mano a un lisoso. Claro, como dicen. Te tiro una conspiranoica. La AFA no estuvo en la reunión de la FIFA en la cual se jugó ponerle a Suárez y se lo calificó como culpable y se lo suspendió y no sé qué. Grondona llegó después de que terminó. La conspiranoica es que Uruguay dice que la AFA no apoyó a Suárez. Como que se borró. Como aquello de unirte en contra de la Segunda Guerra el último no, día. No, porque Paco Casal ahí tiene un problema con Grondona. Y está todo el tema de la masonería, la, oh, madre, la pirámide, che, ojo, pará, y si, okay. El billete, sí, y, la pero, manicol, ¿no? Y si seguimos un poquito más, Blatter es suizo. Pero nos está chupando al pedo. Mejor hablar de otras cosas, como por ejemplo Palito Ortega. Palito Ortera. Emanuel Jorvillier, el gato Gaudio. Bueno, otro tema, ¿no? Otro tag o etiqueta de la semana. Los abdominales de Pocho la vez y casi bajándose en el lienzo. No sé, qué sé yo. Todo bien, ¿eh? Por mí todo bien. Por mí también todo bien, pero me parece que se instaló un tema que viste que uno dice, la mujer no sabe hablar de fútbol. Uno no. Si no, como la mujer no sabe manejar, la mujer no sabe hablar de fútbol. Y terminan confirmando que no saben hablar de fútbol, que hablan de la abdominal de Pocho Lavezzi. No si jugó bien o jugó mal. Terminan confirmando, lamentablemente, que no saben de fútbol. No, hay mujeres que saben de fútbol. Saben de fútbol, pero la mayoría, y un montonazo he escuchado, que saben de fútbol, y terminan hablando de la abdominal de Pocho Lavezzi. Bueno, pero eso ya viene, yo me acuerdo, el Mundial 90 era el Cani y el Goico. Lo que pasa es que ponen mujeres. El 94 era el Bati. Tienen que encontrar algo porque se chupan todos los partidos del mundial. Entonces, bueno, de última también es un poco así, sí, me parece. Sí. No sé, acá tenemos mujeres. ¿Cómo está el Cuchi? No, si no hay mujeres. Danger. Ah, muy bueno. No, la Chuchi se fue, tiró una bombita de ninja y desapareció, pero bueno. Un saludo. Ah, y es, bueno, y ya indefectiblemente nos vamos acercando al final de otra noche encantadora de Radio Ameba. Hemos compartido las poesías de Leandro, genial, que se quedó acá. Todavía está acá con nosotros. Está el ex hombre que escapa. No, no habló, señor. No, no, ¿cómo anda? Venga escapó, a decir algo. Diga algo. Bien, acá, dejando de escapar, ¿viste? Ahí viene la Yuchi, guarda, ahí viene la Yuchi. Pará, tenemos un comentario. Tenemos un comentario, a ver si nos llega. ¿Y el hombre que escapa que del Mundial está mirando? ¿Escapa del Mundial o no? Está escapando del Mundial. Un poco escapa, pero a veces tampoco. Santiago, ahí tenemos tanto, la presencia de él. Sí, sí. No, pero, por favor, quiero que un comentario. No, ahí, ya estás ahí, hablando, te aviso. Ese micrófono toma un montón. ¿Qué comentario? Acércate un poquito acá, Santiago, abrazalo y decile. No, bueno, genial. ¿Qué te parece el Mundial? Uno. ¿Qué me parece el Mundial? ¿Qué? No, no repita la misma pregunta, directamente la respuesta porque no tenemos tiempo. ¿Cómo juega Uruguay? Vamos a ser campeones. ¿Cómo juega Uruguay? ¿Cómo juega Uruguay? La mordida de Suárez. No, acá Santiago sabe. El fin de semana pasado también tuvimos ahí un intercambio de palabras medio subido de tono. ¡Apa! No volvamos. Sí, la verdad que sí. La verdad que yo Suárez no lo banco. La verdad que no. Ese llanto falso que hizo ahí sentado en el banco. No, no, cuando se agarraba los dientes como diciendo ahí me duele. No, malísimo. El actor del mundo. Yo te digo del partido anterior, cuando fue el héroe. Ah. Ese llanto del final yo le dije a él que no se lo creía y no le creo. La verdad que... hay que ir a jugar al fútbol, nada más. Muy bien. Muy lindo. Eso es lo que yo digo. Linda frase. Linda frase. Hay que jugar al fútbol. Resumen. Sí. Sí. Tenemos nuestras diferencias, pero sí. Resumen. Y bueno, pero viste cómo es. Así es. Un espacio un plural. Fue un ídolo y a los 4 días... El demonio. Se fue de Boca. Brillante. Igual para... hay que decir también esto, Chuchi. En Uruguay lo recibió el presidente. Y se fumaron un cohete. Aguante, Pepe Mujica. Pepe Mujica lo defendió. Lo defendió. Y Pablito, nos vas a tener que sacar de la nave. El sample de hoy era de Pepe Mujica. Al principio, el de la mandanga era de Pepe Mujica. No, ojalá. Pablo, estirala como un espagueti y llévanos hacia el final del programa. Sí. Acá me están diciendo que tampoco no nos demoremos mucho porque el radar detectó unos abasoides y puede llegar a haber otro ataque, como aquella vez en aquel programa. Así que... ¿Qué pasó, un ataque de abasoidal. Se pudre todo enseguida, sí, en el programa. Por eso. Increíble, tío. Bueno, ¿nos ponemos un poquito serios? Con ustedes, el obispo de Radio Veo, el señor Pablo Martín Mínez. Estate para la reflexión. Bueno, acá agarro un lápiz. Lo tenía yo recién en la mano, ahora se lo paso la posta acá. Al colega. Y nos vamos. A Frank Black and the Catholics. Lo paro, ¿eh? Y en cualquier momento terminamos una ronda de chistes. Yo me parece. Haciendo la de corona. Sí. Fuerte el aplauso. Otro silencio. Bueno, nos vamos. Otro viernes más. Hoy nos vamos a ir. Por si alguien no. Ya lo hemos dicho. Siempre la que nosotros llamamos señal de ajuste son las canciones que ponemos antes de salir, están relacionadas con la canción de cierre. Y hoy nos vamos a ir con una banda de Leeds, Inglaterra, se llama The Wedding Present. Y la relación con las bandas que pasamos antes, yo la veo por el lado del el gran periodista, no le pondría el mote de periodista. El gran John Peel, que desde un programa de radio hizo para mí un gran aporte para estás quebrando la cámara del primer plano, por favor. ¿Esas lágrimas son como la de Suárez o son de posta? no son verdaderas. Gran aporte, hoy estábamos hablando también acá con Chris. Disculpen, ¿no? Pero lágrima falsa más grande que en mi vida vi fue la de Angelos cuando lo culpaban y se tapaban los ojos y miraban. Si están al pedo, pongo en YouTube Angelos llorando, se tapaban y decía... Angelos es el cordobés radical. El cordobés radical, decía, ¿cuántas propiedades tienes? No tengo ninguna. Y con el ojo, a ver si lo puedo... Se pueden imaginar, se tapaba la cara, pero abría los dedos y se le veía el ojo mirando a ver cómo sufrían los jueces. Impresionante. Disculpa, Pablito. Sí. No, y decía que John Peel, bueno, sí, terrible aporte para la historia del rock and roll, de la música, digamos, moderna, contemporánea, moderna. El tipo desde la BBC, que es una radio como si acá fuera Radio Nacional, y pasó la música que se le cantó. Difundió bandas, pero decíamos hoy, ¿no? Saltaba de un Carcass a un Siouxsie and the Banshees, a un Napalm Death, a un The Cure. Sí, sí, hasta a un The Mamis. De Mami, hasta una banda llamada Papas Fritas, ¿o no? Papas Fritas, hasta vos decís, cual. Hasta los Crass tienen una Pill Session, que vos decís Crass, una banda anarcopan, ¿cómo no va a ir a una radio del Estado? Una amplitud, ¿no? Absoluta. Y fueron los Cry, porque seguramente fueron porque era John Peel. Estamos con el E. ¡Vamos, Diego, vamos! No, y bueno, tiene esta relación porque, bueno, Wedding Present, como The Fall también. También había bandas que él le gustaba y las manejaba, y las Pill Session, que era donde las bandas iban a grabar al estudio y después quedaban las Pill Session registradas, era la grabación de cuando iban a tocar ahí al programa de él. Él le encantaba Wedding Present, igual que The Fall. Bueno, ahí pusimos una foto que está con el simple de Teenage Kick de los Undertones, que es una de las canciones que más le copaba a John Peel. Volviendo a Wedding Present, es una hermosa banda de ahí, de Inglaterra, de Leeds. Y la canción que vamos a pasar es del primer disco, llamado George Best, que seguimos con el tono futbolístico. George Best era un jugador del Manchester United. Irlandés. ¿Irlandés? No, ni idea. Uh-huh. Un gran dato del macrobiano, sigamos. Era un... como un punk dentro del fútbol. El Houseman de la época. La canción se llama A Million Miles. Y bueno, Chacha, ¿algo que decir de John Peel? Primero que tengo la única remera en la Argentina, la tengo yo, de John Peel. Y firmada por John Peel. Pero Peel con IL. Y no, también un gran tenemos grandes charlas vos y yo de Dolca y whisky en mi living bar, ¿no? Hablando de John Peel, ¿no? Y en la piscina, es como tendría que funcionar la prensa, no sin te pago para que me pase la canción, y funciona así, para, ¿no? Difundir lo que a uno le gusta. Y el tipo, aparte, le encantaba la música, y sí, un tipo que sabía, bueno, de para música. Para la Juventus, pongan ahí John Billy, bájense lo sí, mejor de John Billy. Eso la Juventus, hablen a la Juventus. Porque las bandas que pasamos, una banda las he descubierto, el Festive 50, digamos, la fiesta de los 50 que hacía fin de año, el tipo pasaba los 50 temas que a él le habían parecido que más le habían gustado ese año, ¿no? La Billboard le debe la vida a John Billy. Y bueno, está. Pongan John Peel 50-50 y están desde, pero no sé, desde los 70 y pico para acá, están todos los 50-50 de John Peel, y ahí hoy es cuestión copiar, pegar en YouTube, y ahí pueden descubrir un montón de bandas. En su época también estaban todos los temas, el playlist, el listado de temas que él ponía, pero la otra vez estuve ahí y no está más, no lo encontré. Pero bueno, eso ya es quemarse mucho la cabeza. El ir al 50-50 ahí de John Peel es un lindo ejercicio, de encontrarse con algo, con música nueva, es vieja pero música nueva para uno que escucha. Sí, así que nos vamos con los grandes Wedding Present, A Million Miles. Será hasta el viernes que viene. Muchas gracias por escuchar, chao. Like anyone I've ever met. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...